En una entrevista televisiva realizada a esa gran dama de la sociedad y de la música, que es Montserrat Caballé, un periodista la ensalzaba sobremanera. Y ella, como es muy sencilla, le dijo: pero no me alabe usted tanto, no me alabe usted tanto, porque en definitiva la música es una diversión, no es más. Yo le diría de buena gana: querida Montserrat, yo te admiro muchísimo, pero no precisamente por lo que acabas de decir, porque la música es una nobilísima diversión, de acuerdo, pero no solo es. Muy por encima de eso, la buena música, cuando se la sabe vivir de manera creativa, es una fuente colosal de formación humana. Mira, la música es una fuente de formación por una razón muy profunda, que la música es toda ella relación. Y hoy tanto la ciencia como el arte, como en fin todas las áreas humanísticas, le dan una importancia suma a la relación. Hoy te hablan los físicos de las partículas elementales, de lo que es la relación. Lo último de la materia no son trozos infinitamente pequeños de materia, son energías informadas, energías estructuradas, por lo tanto relacionadas. Dame un mundo con relaciones y te daré un mundo de materia y de energía, decía el gran físico inglés Eddington. Las relaciones hoy están en el primer plano de la cultura humana. Pues bien, la música es toda ella relación. Entonces, cuando empezamos a cultivar la música, sobre todo cuando no solo se oye, sino que se la vive creativamente, entonces se ve que entramos en el reino de la relación. Porque la música, ¿cuándo empieza? Siempre se piensa que la música consta de notas. Empieza cuando se pronuncia una nota, cuando se hace sonar una nota, y no es así. La música se basa en los intervalos, es decir, el paso de una nota a otra. Si yo digo do y luego fa, no hay música. Pero si digo pa, pam, do, fa, entonces ya empieza la música, porque empieza el ritmo, porque empieza ya la relación, las interrelaciones. Y cuando se une una relación con otra y hay toda una serie de interrelaciones, entonces llegamos a tener obras tan magníficas, tan sublimes, como puede ser la novena de Beethoven o como puede ser el Requiem de Mozart, por ejemplo. Pero en el fondo se basa en la relación. Por tanto, precisamente porque toda ella es relación, porque intervincula lo uno con lo otro, tú cuando empiezas a oír una sinfonía de Mozart, tienes que estar como previendo, preoyendo todo lo que vas a oír. El intérprete, el buen intérprete, cuando toca el primer acorde, está vinculándolo ya a todo lo que va a venir. Todo va unido con todo. Y entonces, por eso, precisamente, la música nos hace más inteligentes. ¿Por qué? Porque nos hace madurar la inteligencia. Hace que tenga largo alcance, que tenga amplitud, que tenga profundidad, que busque el sentido. Uno cuando está interpretando no puede quedarse en las notas, tiene que ver siempre más allá, lo que significa cada una. Luego, cómo se vincula con otras y luego qué sentido tiene todo ello. ¿Ves? Largo alcance, amplitud y profundidad. Esas son las cualidades de una inteligencia madura. Bueno, y lo mismo que digo de esto, tengo que decir que la música nos ayuda a integrar lo más importante en la formación. Una de las cuestiones más importantes en la formación es saber integrar, por ejemplo, saber unir profundamente sensibilidad con inteligencia, saber unir, por ejemplo, instintos y razón, saber unir, por ejemplo, la libertad y las normas de que hablamos ya otro día, por ejemplo, la independencia y la solidaridad, integrar. Bueno, a eso nos enseña la música de manera colosal. Porque en la música hay que estar integrando constantemente unos niveles con otros. Fíjate, cada obra musical auténtica, rica, encierra por lo menos 7 niveles de realidad, que yo no tendría tiempo ahora de decirte, pero son 7 niveles. Sonidos separados, sonidos vinculados, sonidos unidos por una forma, qué sé yo. Luego la emotividad, 7 niveles. Para oír bien la música hay que estar integrando esos 7 niveles. Entonces te ayuda a integrar todo, integrar la sensibilidad, integrar la inteligencia. Y cuando uno integra, tiene inteligencia madura, es más inteligente. Y por eso la música nos prepara para elaborar una cultura del corazón, que es tan importante hoy. A veces se separa el corazón de la inteligencia, etc. No, hay que vincularlos todos. Pero ¿por qué nos prepara una cultura del corazón? Porque fíjate, la música suscita el sentimiento, acrecienta el sentimiento, pero el sentimiento entendido no de manera superficial, sino entendido como la vibración de la persona entera. Cuando yo, por ejemplo, oigo, ¿qué te voy a decir?, qué sé yo, la flauta mágica de Mozart, y me emociona. ¿Esto qué significa? Que toda mi persona vibra interiormente ante esa magnificencia, esos santísimos valores. Y esa vibración a mí me hace ver, me hace comprender que algo grande hay ahí. ¿Veis? Entonces, el sentimiento tiene un valor también de conocimiento. La cultura del corazón, que significa aprender a vibrar con todos los valores que hay en la existencia. Eso es magnífico. Mil cosas más podría decir sobre esto para hablar y para contestar a nuestra querida Montserrat y decirle, es la música algo maravilloso. No solo porque distrae, sino que precisamente distrae muchísimo porque es muy creativa y porque nos forma para la creatividad y para la vida.